era mi mamá. Patito llorón, patito llorón, patito llorón, patito llorón, patito llorón, patito llorón, patito llorón, patito llorón. Porque un beso no le doy y abrazar no quiero yo. Ella dice que yo soy, que me pega mi mamá. Patito llorón, patito llorón, patito llorón, patito llorón. Patito llorón.